Capítulo vigésimo de Naufragios de Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. De cómo nos huimos. Después de habernos mudado, desde a 2 días nos encomendamos a Dios nuestro Señor y nos fuimos huyendo, confiando que aunque era ya tarde y las tunas se acababan, con los frutos que quedarían en el campo podríamos andar buena parte de la tierra. Yendo aquel día nuestro camino con harto temor que los indios nos habían de seguir, vimos unos humos, y yendo a ellos, después de vísperas llegamos allá, donde vimos un indio que como vio que íbamos a él, huyó sin querernos aguardar. Nosotros enviamos al negro tras él, y como vio que iba solo, aguardólo. El negro le dijo que íbamos a buscar a aquella gente que hacía aquellos humos. Él respondió que cerca de allí estaban las casas, y que nos guiaría allá, y así lo fuimos siguiendo. Y él corrió a dar aviso de cómo íbamos, y a puesta del sol vimos las casas, y 2 tiros de ballesta antes que llegásemos a ellas, hallamos 4 indios que nos esperaban, y nos recibieron bien. Dijímosles en lengua de mareames que íbamos a buscarlos, y ellos mostraron que se holgaban con nuestra compañía, y así nos llevaron a sus casas, y a Dorantes y al negro aposentaron en casa de un físico, y a mí y a Castillo en casa de otro. Estos tienen otra lengua y llámanse ababares, y son aquellos que solían llevar los arcos a los nuestros e iban a contratar con ellos, y aunque son de otra nación y lengua, entienden la lengua de aquellos con quienes antes estábamos, y aquel mismo día habían llegado allí con sus casas. Luego el pueblo nos ofreció muchas tunas, porque ya ellos tenían noticia de nosotros, y cómo curábamos, y de las maravillas que nuestro Señor con nosotros obraba, y aunque no hubiera otras, harto grandes eran abrirnos camino por tierra tan despoblada, y darnos gente por donde muchos tiempos no la había, y librarnos de tantos peligros, y no permitir que nos matasen, y sustentarnos con tanta hambre, y poner aquellas gentes en corazón que nos tratasen bien, como adelante diremos. Fin del capítulo vigésimo.